I wish you told me 날 잡아줘요 맞지 못한 척 돌아갈게요 다 잊을 줄 알았던 그 기억 나를 어느새 집어삼키고 Where are you now? Just go away Stay here in my heart Just go away Stay here in my heart 내가 날 모르겠어 흔들림 속 어딘가 서 있는 나 이미 너에겐 지나갔을 뿐이야 I can't 모든 걸 바쳐 잘했건만 계절 바뀌듯 변해버린 네 사랑은 bye goodbye 시간이 없단 말 매일같이 참아준 거짓말 모르는 척 돌아와 줄 거라 믿었지 그때 Yeah. Ok, chicos, regresamos. Escuchamos este bloquecito que fue nuestra canción número 4, número 3 y número 2. Ay, disculpen a mi perrito que anda acelerado, lo espantaron. Ok, la canción número 4 dice The Rose, de The Rose. La canción se llama Insomnia y la dedicatoria va así. Tanto tiempo ha pasado y volverte a ver me ha traído tan bellos recuerdos. Todas aquellas tardes juntos. No sé si aún no pueda olvidarte o simplemente el verte me hizo recordarlo. Ojalá puedas escuchar esta canción. No sé, algo me dice que esta personita aún no ha olvidado a aquella otra. ¡Ah! Es que estoy así como que a veces a punto de decir fulanito. Y digo, ¿y cuando leo? Anónimo, por favor. Dios mío. Abran su corazón, que sepan. Si no, ¿cómo vas a ver? A ver, ¿cómo vas a ver si escuchó la canción o no? Bueno, yo espero que le hayas dicho, ¿recuerdas esta canción? Escucha lo que dice. Y va. Bueno, vamos a escuchar. Les voy a leer un poquito de lo que dice. Y dice. Ahora sí que. Dice así. Dice. Desearía que me hubieras dicho, aférrate a mí. A ver, y dice, resistiré el mirar atrás. ¡Ay, Dios mío! Esto se pone intenso. Dice, el recuerdo que creí haber olvidado, el recuerdo que me destruirá algún día. ¿Dónde estás ahora? Solo vete, quédate aquí en mi corazón. ¡Uy! Qué intenso. No. No me conozco. ¿Por qué estoy parado aquí mientras tiemblo? Es solo que te acabo de pasar. ¡Wow! No. Aquí todavía hay amor, chicos. Yo no sé. Dice, no puedo dormir. Por favor, abrázame. No puedo dormir. Voy a volver. No sé qué ustedes piensen, pero aquí todavía hay amor. Muy bien, chicos. En segundo lugar, Nuestra cancioncita fue la número 3, que fue Shiny con IU. Les voy a ser bien sincera. Yo no la había escuchado, no sé ustedes, no me había puesto a ver la letra. Y déjenme, les comento la dedicatoria. Me gustó, es una hermosa amistad. Y dice así. Vamos a cambiarnos de cancioncita. Dice, es increíble lo rápido que pasa el tiempo, ¿no crees? Sin embargo, en lo que he ido conociéndote, he encontrado apoyo, confianza y la certeza de que puedo contar contigo en mis momentos más difíciles. Por eso, y más, quiero agradecerte y también pedirte algo que quiero que tengas muy en cuenta. Cuando tengas un día agotador o sientas que nadie te entiende, cuenta conmigo, que daré lo mejor de mí para alegrar tu día, a pesar de que nos encontremos muy lejos. A pesar de encontrarme muy lejos de ti, perdón, estaré para ti. ¡Uy, qué hermoso! Bueno, realmente es una hermosa amistad me platican aquí, es una hermosa amistad a distancia. Qué bonito, qué bonitas palabras. Les voy a leer un poquito de lo que dice la canción. Y dice así: a veces caminas sola, te detienes un momento y miras al lado. Cuando estés cansada, estés cansada de sentirte sola, sígueme, sígueme. Te quedas dormida sola de nuevo, te esfuerzas por dormir, cierras tus ojos cansados. Cuando no puedas dormir debido a los muchos pensamientos, sígueme, sígueme. Cuando sea difícil, apóyate en el ritmo. Con nuestra canción para ti. Todos, Ayú, todos, Ayú. Ayú no pueda. Cuando no puedas dormir, sacúdete y déjalo al ritmo. En expectativa de una mañana. Tu IQ son dos números. El resultado de un examen son dos números también. El rango de la escuela son tres números. ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué? Porque en todo el día solo críticas llegan. ¿Qué haces en tu escritorio hoy? ¿Por qué? Porque durante un día sin aliento, incluso si no hay un lugar para descansar, nunca te vuelvas débil. De ninguna manera, de ninguna manera. Incluso si no hay nadie para entender tu corazón. Nunca te rindas. A tu manera. Ayúdame cuando sea difícil. Apóyate en el ritmo con nuestra canción para ti. ¡Ay, no! Realmente les tenía que confesar, yo no había puesto atención. No la había visto. La canción no la había, pues sí, visto lo que decía en español. Realmente es una canción muy, muy bonita. Espero que esa amistad que perdure por varios años, a pesar de los obstáculos que hay, y que sigan juntos como una hermosa amistad. Y muchas gracias por compartir esta canción. Vamos a escuchar nuestro número 2, que se animó un poquito nuestra canción. Sí, la verdad es una canción más movida. Y esa canción nos dice así, es una dedicatoria que dice: la canción que nos unió es la canción que nos unió. Han pasado años desde que estamos juntos. Ver que teníamos gustos similares fue fantástico. La música nos unió y nos ha mantenido juntos durante mucho tiempo. ¡Wow! Aquí estoy intrigada. Espero me puedan responder. Luego les diré. Porque yo aquí no sé si es una amistad o es una unión de, pues, sentimental, de amor. No sé. Yo supongo que por el tipo de canción, y esto es una amistad, pero pues no sé, igual y también es de una pareja, de cuando se conoció. Vamos a ver un poquito la letra y dice así: es una hermosa noche estrellada. Espero que esta noche dure para siempre. La luz de la luna hace que esta hermosa noche camina a través de este cielo conmigo. Soy tuyo, solo tuyo. Puede hacer que mi corazón se acelere. Estoy fuera de control. Soy tuyo, nadie. Nadie puede reemplazarte. Me vuelves loco, izquierda y derecha. Me sacudes a esta noche disco de arriba a abajo. Delante y atrás, te das vuelta a mi corazón, Eres como un algodón de azúcar, nunca me hartaré de ti. Antes de que la noche termine, antes de la que no, noche termine, amémonos toda la noche. Ok, ya. Bueno, puede que sí sea de una pareja, no sé, la verdad es que no, mira. Hay muchas letras que yo no me he detenido, no sé si les pase a ustedes, que no me he detenido a ver la letra, pero pues igual y yo quiero pensar que como es la canción que ellos me mencionan aquí, que es que es su primera canción, o sea, ahora sí que como una canción que representa, puede ser no nada más a... O sea, que tenga que decir específicamente, ay no, es que es una relación de amor, porque habla de una noche juntos, bueno, yo opino, ¿verdad? Ok, bueno, ¿qué les ha parecido estas canciones? Realmente a mí me han gustado mucho, me ha traído sorpresas, como este último bloquecito fue, bueno, no... Todos han sido muy buenas, realmente muy buenas. Muchas gracias por compartírmelas. Y espero sigan en la dinámica y que me sigan apoyando en la dinámica para que me sigan compartiendo sus historias. Yo espero el próximo mes me puedan compartir su primera historia. Bueno, ahorita vamos a platicar. Dejen, terminamos el top y les platicaré de la próxima dinámica que tendré en estos especiales que son del cuarto lunes de cada mes. Espero les esté gustando mucho este top y que lo estén disfrutando tanto como yo lo estoy disfrutando. Vamos a escuchar a nuestro número uno. Lo dejé al último porque sí fue de una personita que me mandó un audio. Les voy a ser honestos, fue el único audio que me mandaron. Bien, bien honesta, se me chiviaron muchos, pero no importa, o sea, sus canciones salieron al aire, su historia salieron al aire. Y como les he dicho a varios, si lo sabe Dios, que lo sabe el mundo, hombre. Pero... de todos modos, yo agradezco mucho, mucho la confianza que me han mandado sus historias. Muchas, muchas gracias por todo. Les voy a dejar con la cancioncita y posterior a la canción vamos a escuchar el audio. Espero les guste. Saquen sus pañuelos. Ok, no, vamos y escuchamos la canción, el audio y regresamos para platicar un poquito más de qué les pareció nuestra canción número uno. Llegamos al número uno, espero que les esté gustando el programa y síganlo disfrutando. Todavía no nos vamos, todavía nos queda tiempecito para platicar. Estas son las 10 con Ayuma y esto es Dedica tu canción, nuestro especial, tu canción, tu historia, en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Regresamos, chicos. 꿈에서 깨어날 시간이 됐어요. 아주 긴 단 꿈을 꾼 것만 같아요. 아침을 마주하는 이 순간이 내게는 아직 낯설기만 한데 깨어나야만 해요. 일어나야만 해요. 괜찮아요. 고마워요. 그대가 만들어준 이 세상에 살 수 있어서 빛났어요. 이별을 잊지 마요. 우리 함께 반짝이던 그 순간들을. 이별을 잊지 마요. 약속했던 모든 말들과 그 기억들을. 시간이 많이 지나고 봄이 지나 꽃이 져도 어떤 하늘 아래서도 빛날게. 네 생각이 날 땐 고개를 들어봐 줘요. Yeah. 꿈이 아닐까 했던 날들 전부 꿈이었으면 그건 너에겐 또 어떤 의미였으면. 언젠가 우리가 다시 만나게 된다면 지금의 우린 대체 어디쯤에 있는지. Yeah. 주로 했던 어제의 노화의 멜로디는 새벽 창가에 맺힌 이슬이 완성을 시켜 아침이 오기 전이 제일 아름다운. 외로울 땐 우리를 꺼내봐줘. 진짜 사랑했다. 우릴 기억해줘. 미안해요. 그대에게 해준 것이었는데 저 시간이 그 순간들을. 이별을 잊지 마요. 약속했던 모든 말들과 그 기억들을. 시간이 많이 지나고 봄이 지나 꽃이 져도 어떤 하늘 아래서도 빛날게. 내 생각이 날 땐 고개를 들어봐줘요. 사실 걱정이 돼요. 그대 혼자서 끝없이 내게 줬던 사랑만큼 아파하지 않을까. 하지만 난 믿어요. 우리는 우리 은하수 되어 지지 않을 별이 될 거라고. 이별을 잊지 마요. 부탁해요. 기억해요. 운명처럼 처음 만났던 순간들을. 그리고 축복해요. 우리 잠시 각자의 길을 걸어가도 이별을 잊지 말아요. 이별은 아니니까요. 아름답던 그때 모습 그대로 약속해요. 우리 반드시 다시 만나요. Chicos, ¿qué creen? Tuve un detallito con el audio, pero vamos a escucharlo más adelante. Por lo pronto les voy a platicar qué es lo que dice la canción. Y lo siento, no me fijé que el audio no funcionó. Pero la canción decía así: ha llegado el momento de despertar de este sueño. Parece que he soñado por un largo tiempo. Aunque esta mañana sea muy extraña para mí, aunque la luz todavía no esté ahí, tengo que despertar. Está bien, gracias por hacer esto posible, por construir aquel mundo brillante para que viva en él. No olvides esta estrella y los brillantes momentos que compartimos juntos. No olvides esta estrella y todo lo que prometimos y recordaremos después de un tiempo. Aunque la primavera termine y las flores se marchiten, así cada extrañez, levanta tu cabeza, levanta la cabeza y mira hasta el cielo. Vámonos con una cancioncita y regresamos. Es una dedicatoria. Voy y vengo, chicos. 너무도 차가워 오직 너와 나의 지금 바라본 채 그전엔 바라본 채 믿을 수 없는 이 시간 눈부신 오늘 밤 시간 속에 길보다 빛나는 너의 두 눈에 빛나는 크리스탈이 되지 못한 나의 차가운 알루미늄만이 눈부신 오늘 밤 저 하늘 날에 길보다 빛나는 너의 입술에 빛나는 크리스탈이 되지 못한 나의 차가운 알루미늄만이 hacia mi acompañante de aventuras y ser más hermoso que he estado a mi lado, que estuvo a mi lado. Es una criatura que prácticamente siempre estuvo al pendiente de mí y gracias a Dios me tocó vivir con él 16 años. Por desgracia, esta criaturita tuvo que dejar este mundo, pero fue el amor de mi vida. Hablo aquí, mi bebé, mi perrito, y me dolió mucho, pero siempre va a estar a mi lado y siempre me va a cuidar, y yo lo voy a cuidar y lo voy a querer eternamente. Esta canción va para ti, mi amor, mi bebé querido, Plucky. Okay. Escuchamos ahora sí el audio, la dedicatoria de Just Be Star, la canción que hace un momento escuchamos, donde me falló una disculpa. Espero les haya gustado. A veces tenemos amores que nunca habíamos considerado como tal hasta el universo ausencia. Vemos que cada uno de lo que nos rodea es parte de nuestra vida. Y sí, cuando yo les dije dedíquenla a quien ustedes quieran, era ahora sí que literal. Espero les haya gustado el programa de esta semana. Hace un momento, bueno, tuve una llamada imprevista y una disculpa. Les tuve que meter musiquita. Pues, desgraciadamente llegan noticias malas, pero aquí andamos. Perdón. Es que sí fue una noticia muy impactante, una disculpa. Yo había dejado una canción posterior a que les metí. Quería darles la presentación antes, pero no pude. Bueno, esa canción se llama, que la escucharon ustedes, Aluminium. Es de uno de mis traumas musicales, que es The Broken Valentine. Ellos tienen muy poca discografía, por eso no me animo a hacerles un programa, un top. Pero pues sí hay material para hacerlos. Desgraciadamente el vocalista falleció hace algunos años, Van. Pero la canción es una letra muy muy bonita. Se las voy a platicar. Dice: esos fragmentos rotos de bloques de oro en el piso. Y sutil calor que se da por sentado por alguien. Solo para darle una ojeada, solo para pasar por él. He llegado de vuelta al hoy. En tus labios trata fuertemente de hacer una sonrisa. Y como una sombra que persiste todavía. Todo está congelándose en un insoportable frío. Y solo ahora quedamos tú y yo. Ay. Dentro de este tiempo, esta noche resplandeciente en luz. Y esto a tus ojos que brillan aún más. Brillantes cristales que no te permiten de convertirse. A este puesto mi frío y solo aluminio. Para aquellos a los que tratan tanto de despreciar. He hecho la misma mirada que sus caras tenían. De los que siempre he soñado, por los que siempre he creído. He sido llevado lejos y más lejos. Y el mundo, ni siquiera por una vez, nunca dejará por un día de ser cruel. Sin un deslumbrante luz ni un cálido terciopelo. Solo por hoy quedamos tú y yo. Bueno chicos, espero les haya gustado esta canción. Esta canción yo se las dedico a todas aquellas personas que están pasando por un momento difícil, que creen que están solos. Y conozco a varias personitas que lo están pasando. Pero es tiempo de decir: no puedo solo, ayúdenme. Y créeme que quien menos te imaginas te tomará la mano e irá contigo a donde tú quieras, a donde tú desees. Pero siempre va a ser a un mejor lugar de donde estés. Muchas veces somos, bueno, a mí me ha gustado ser el soporte. Desgraciadamente la distancia no ayuda, pero sí me gustaría el soporte de varias personitas que han dicho: no puedo. Esta canción, si gustan, búsquenla, está muy bonita. Cada una de las letras de las que vimos ahorita, no, que vimos escuchamos ahorita, fue muy especial. Es que escúchenla, las letras son muy bonitas. Y espero les guste. Esta canción yo se la dedico, aparte de a todas esas personas, a todos y cada uno de mis hijos adoptivos de K-Mex. Escúchenla. Bueno, espero les haya gustado este programa, que lo hayan disfrutado, a cada uno de los dedicatorias que nos hicieron, cada una de las historias que nos platicaron, cada una de las letras que dedicaron. Les platico, el próximo mes, para el cuarto lunes de mes, tengo en el especial de Tu Canción, Mi Canción, para que le vayan pensando. Se las voy a recordar de todas maneras, y no es de ofensa, pero les voy a recordar que el siguiente programa va a ser para que me platiquen la primera canción que escucharon de K-pop. Que digas: yo la primera que escuché fue esta canción. Y sobre todo estoy intrigada en que me digan de qué fandom es. Porque muchas veces con la primera canción que escuchamos de K-pop, curiosamente algunos no se quedan con ese grupo, pero nunca olvidamos esa canción. Entonces, espero que les haya gustado este programa. Fue muy especial y como se les he comentado y dicho en programas anteriores, este programa está hecho para ustedes y con contenido que ustedes me proporcionen y me digan. Muchas gracias por haberme acompañado, espero les haya agradado. Un saludito a todos los que me acompañaron por la página del chat, por los que me escucharon por TuneIn, por kpop.es, por la página de Station y a todas nuestras páginas que tienen nuestro reproductor, como es GOT7, Agaces México, WS51, Verdosas de Corazón México, Cerdo Conejo, Asia Love Story, Doramas y Películas, Yesung, Club de Fans y Blog Oh My Opa. Así también como Unishop y Blackpink in You Area. También un saludo a todas esas páginas que nos escuchan. Por otro lado, el día de mañana, martes, tenemos a partir de las 10 de la mañana Tiempos del Corazón con su repetición con DJ Misael, DJ Eli, DJ Diego. De 2 a 3 de la tarde está Sone a la Mexicana con DJ Luz. Y de 8 a 10 de la mañana Free Zone K-Pop con DJ Aria. No se lo pierdan y vengan, escúchenlo todos los días. Mi repetición del día de hoy es el sábado. Bueno, espero que puedan escucharla. Ya creo que no. Es el sábado a las 11, de 11 de la mañana es la repetición. Después de Paralelos y antes de Dramadictos. Entonces, escúchenos, tenemos muy buena programación toda la semana. Tenemos nuestra programación lista para ustedes, especialmente hecha para ustedes. Espero les haya gustado este hermoso programa con sus historias y dedicaciones. Y esto es Radio K-Pop México. Estas fueron las 10 con Ayuma en el especial Tu Canción, Mi Canción. Y esto es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye. 터져나오는 잭팟 누가 뭐라건 so what 이게 너와 나의 차이라고 터져나오는 잭팟 멈출 때까지 can't stop 꼭 깨져봐야 아픈 줄 알지 터져나오는 잭팟 누가 뭐라건 so what 이게 너와 나의 차이라고 터져나오는 잭팟 멈출 때까지 can't stop 꼭 깨져봐야 아픈 줄 알지 지난 거야.